mundial, ni mucho menos. Pero las cosas se preparan. Y, por ejemplo, lo de los atentados que han habido en el periódico Charlie. Hola, son las 8 y 15 segundos y estamos otra vez aquí en Friday Night Fever. Hola. Hola. Mario, como Marta. Hola. Hola. Hola. Darío. Hola. Hola. Hola. Y hola. Nuestra invitada Inés. Hola. Y Irene no llega como siempre porque hola. Siempre hola. Llega tarde porque cállate. Viene corriendo de danza y cállate, está cansada. Cállate, Fer. Fer, silencio. Presenta tu canción. Vale, pues la primera canción es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Pero ni

las noticias. Y ahora, Mario, ¿qué noticias nos traes? Noticias de tecnología. Está mal. Pero antes, ha llegado la Irene. Dale al play. Mario, la doy a ti. Hola. Titulares. Tienes que decir qué día es, Mario. Ah, bueno, hoy es 30 de enero a las 8 y 10 y... ¿Titulares? 8 y 11. El Apple Watch... Bueno, arreglado. El Apple Watch llegaría en abril. No hay dudas... Ah, no. Perdón, titulares. Sony planea despedir a 1000 empleados más. Dari, quita eso. Dari, quita eso. Tontería. Sony planea despedir a 1000 empleados más. Se filtra la HP Spectre 13X360. Ha anunciado el ZTE Blade S6 con procesador octa-core de 64 bits. El Apple Watch llegaría en abril. No hay dudas de que uno de estos de los productos más esperados de este año es el Apple Watch. Hemos estado hablando sobre el smartwatch de la manzana desde hace 2 años aproximadamente. Y ahora, por fin, el reloj está cerca de ver la luz del día. Sony planea despedir a 1000 empleados más. Malas noticias para los empleados de Sony. Al parecer, la compañía tiene planes para despedir al menos a 1000 personas que forman parte de la división de móviles. Según los reportes, esta medida se ha tomado para recortar gastos frente a los problemas financieros que la japonesa está atravesando desde hace ya un tiempo. Se filtra la HP Spectre 13x360. Si por casualidad estás pensando en cambiar tu ordenador, quizás quieras esperar un poco, ya que dentro de algunas semanas estará llegando un nuevo modelo al mercado. Se trata de una nueva portátil fabricada por HP cuya existencia recientemente se ha filtrado. Bien, ahora sí. Ahora la noticia larga. Anunciado el ZTE Blade S6 con procesador octa-core de 64 bits. ZTE, un conocido fabricante chino de móviles, ha realizado la presentación de un nuevo smartphone de gama media que pertenece a su línea Blade y que, por cierto, hace uso de un procesador de 8 núcleos. Estamos hablando del ZTE Blade S6, que corre con un chip Qualcomm Snapdragon 615 de 64 bits, junto al Qualincorpora 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna que podemos expandir vía micro SD. Aparte de esto, el smartphone dispone de una CPU Adreno 405. Dari, cámbialo ya. Y su pantalla de 5 pulgadas nos brinda unas resoluciones HD estándar de 1280x720 píxeles. Cabe mencionar también que el dispositivo mide solo 7,7 milímetros de grosor. Amago. Otras de las especificaciones del ZTE Blade S6 incluyen conectividad Wi-Fi, Bluetooth 4.0 y también conectividad LTE, así como una batería de 2400 miliamperios o megamperios o lo que sea. Dari, ¿cómo es lo de megamperios? Bueno, eso. Microamperios, lo mismo. Y un procesador de audio dedicado. En la parte de atrás nos encontramos con una cámara de Sony de 13 megapíxeles con autofoco, mientras que en el frente tenemos una de 5 megapíxeles. Y con esto acabamos las noticias de tecnología. Dari, dale al play. Friday Night Fever, las 8 y cuarto, os dejamos con The Trooper de Iron Maiden. You fire musket, but I'll run you through. So

vamos a hacer una de las bromas que más viene preparado de todas por teléfono. Y sí, porque la preparé con una hora de antelación. Y bueno, la broma consistirá en: mi padre está haciendo un periódico, y pero si sale bien va a ser muy buena, si no, no. Porque... ¿Tu padre está escuchando la radio? No, no creo, porque está muy concentrado. A ver, entonces, si sale bien, va a salir muy bien, porque voy a fingir. Voy a fingir que soy uno de General Dynamics, que es la empresa que se encarga de crear armas. ¿Mi padre? Bueno, entonces le voy a llamar y bueno, ahora veréis. No, así no, que vas a ver que no es verdad. ¿Qué? Ah, vale. No, no, Mario, no. Ponlo normal, mejor voy a hablar, sí. Vale. No, Mario. Mario, que no quiero efectos. La que estaba grave, así, voy a hablar así. Pero eso lo hago yo con mi voz, Marta. Vale. Pues Marta va a llamar. Y a ver, veremos. Dari, quita la sintonía. Vaya por Dios, son las 8:30. 8:30. No sé. Miguel dice, ¿puedo hacer sesión con vosotros? Lo del remix. Hacéis lo del remix y yo os pongo las canciones, pero yo solo. Te ¿vale? quedan 2 minutos. No, a ver. 45 segundos. Claro, pero yo pongo las canciones. Ahí, exacto. Una broma. Ay, pero eso no tiene sentido. Sí, elige una aleatoria ahora mismo. Está cargando. Tienes 2 minutos. Claudio tiene Inés. Mario, me estreso. Vale. 25 segundos. Vale, ¿y qué le digo? Asterisco 34. No, hashtag 34. Almohadilla 34, almohadilla. Vale, dejarla. Almohadilla 31, almohadilla. ¿Vais a hacer esa sección? Bueno. Pues vamos a llamar a una amiga de... que me mato. De estas, y se llama Claudia. Y bueno, pues... 2 minutos. La idea va a ser... ¿Cuál va a ser la idea? Alguien de ideas, rápido. Fer, ¿quieres el efecto este de la bata abuela? Vale. Vale, dices cualquier cosa. ¿Qué más da por hacer sesión? Llamo, ¿vale? A ver. Esta o la otra. Más aguda, más aguda. Sí, llamando. A ver. Vale. Se ha comunicado con... Me cago en la mar. Ah, Bruno, Brunito, Bruno. Que la... Me estoy dejando un poco más de tiempo. ¡Ay, Dios, qué mono soy! ¡Qué risa! Me estoy desactivando. Exacto. Callaros. Qué risa. Vale. Callar. Buenos días. Me llamo Ralph. Bueno, pues entonces, mientras Marta busca a alguien aleatorio, yo voy a cantar. Buenos días, me llamo Ralph. Hola. Chán. Es que me encanta hacer esto. Oh. Atención, sobrepasado, tiempo sobrepasado. Ya ves, en los 99 años 300. Ay, qué risa. Fer, vale, te queda eso, ¿eh? Vale, vale, de acuerdo. Calla un momento, calla un momento, calla un momento. Hola, buenos días. Hola. Bueno, pues, buenos días. Hola. Soy el robot del Hipercor. Llamo para avisar de que se han excedido del tiempo de entrega de pañales Dodo Nenuco. Por favor, pueden prestar atención. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Me estoy desactivando! Me han colgado. Vale, perdóname por esto. Y ahora vamos a pasar con una canción que no la se presenta Mario. Que presenta Mario. Bien, la siguiente canción es Stand By Me de Fever, de la de Doraemon, para todo el mundo. Sometimes you're feeling that you're stuck deep. You see, it's time for you to back up. It's your chance to find a new beginning. We'll make it start again. No need to ask any more questions. No point, you know you have the answer. Maybe it's time for you to see that I need you to stand by me. Hey, oh. We'll make it last forever and ever. Hey, oh. We'll make it start again. We'll rewrite our story. We'll decide how it ends, you and I. Stand up now again. Believe when everything is wrong that we'll make it start again. No need to leave a perfect story. Don't want to live a fairy tale. Maybe it's time for you to see that I need you to stand by me. Hey, oh. We'll make it last forever and ever. Hey, oh. We'll make it start again. We'll rewrite our story. We'll decide. The fun. I fell in love with a wind-up souvenir. I bought it downtown as I was on my way to meet you. She sounds like the songs you used to sing to put me to sleep. But now that you're gone, she's all that I've left to hold. And I feel so all alone. Thank you. Ah, ya estoy. Ah, bueno, pues ahora Satisfaction de... De Rolling Stones. Madre, no me sé en inglés hoy, ¿eh? Estamos dentro, ¿eh? Vale. Hola, gente. Vale, vamos a hacer una sección acabada de inventar hace 10 segundos por Irene. Ajá. Y vamos a coger el modulador de voz que tenemos en la mesa de mezclas. Iba a decir mezcla de mesas. La mezcla de mesas es si arrancamos trozos de mesas. ¿Puedes poner un modulador para que da el micrófono? No, pero bueno, a ver. Sí, espera. Para los tres, el mismo. Para los tres. Sí, sí, para los tres. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a coger textos de libros o algo así. O poemas. Da igual, vete cambiándolo cada vez que leamos una cosa nueva, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es leerlo con moduladores raros, entonces va a ser gracioso. Y voy a empezar yo, pero primero voy pero a... Pero con otro modulador mejor, ¿no? A ver. ¿Qué busco? Una poesía. ¿No te sabes ninguna, Marta? ¿De memoria? Yo me sé dos, por lo menos. Yo me sé del Señor de los Anillos. Yo sobre todo, y también la de Tom Bombadil. Tom Bombadil es su sujeta sencilla. A ver, voy a hacer una cosa, voy a buscar zapatos amarillos. Voy a buscar 130, o sea, poemas cortos, que va a ser más fácil de leer. Oh, cómo mola esto. ¿Puedo empezar? Porque 139 poemas cortos y rápidos. Voy a entrar yo también, ¿vale? Sí, ahora empiezo yo. Por otra voz un poco más. No, esta, empezamos con. Empezamos a. ¿Qué vas a leer? Prisionero sin horizonte. Ese mismo. Ah, muy bien. A esto no, que no se entiende. Suena como ahora. Iglesia. Bueno. ¿Por qué estaba antes aquí y le dijo que lo cambiaras, Anda? Va. Ahora. Prisionero sin horizonte. Prisionero sin horizonte, oigo los ruidos de la calle y veo solo oye, un esto, cielo hostil y el blanco muro de mi cárcel. Huye la tarde en mi prisión. Una dulce lámpara arde. Estamos solos en mi celda. Bella luz, ráfaga adorable. Y es un poema de Guillermo Apollinaire o algo así. Jaja, y lo que te toca. Voy a leer. Ahora pon otro. Pon otro. Oye, no, pon uno de verdad. Bueno, vale, estoy ahí. Vivir como una isla. Yo no. A ver. Callaos, por favor. Callaos todos. Por favor, que os calléis. Vivir como una isla. Lleno de. ¿Por qué hoy no leo bien? Lleno por todas partes de ti, que me rodeas, ya presente o distante. Con un temblor de luz. Primera, sin pullir, sin arista de. Porque es que. Vale, espera, voy a meter un poco. Sin pulir, sin arista de tarde, ni sombra de jardín, y ángeles sin espejos guardando tu mirada para hacerse verdades y noches estrelladas. Es genial. Ahora, Inés, te toca, espera, voy a poner uno al azar. I can't get no. Uy, que se me bueno, yo no tengo móvil, así que recito yo uno que me sepa. No, toma. Vale. ¡Solo de tomar! Inés, mi adorada día, cariñosa. ¿En qué piensas? Me dijo. En nada. ¿Lloras? Es que tengo a leer la tristeza y el triste vino. Oye, mira, es que problema, que ese poema hay que censurarlo nomás. Mirad cómo mola hacer esto. Esto es como el eco. Vamos a poner el poema de la fe. Pita los pitidos. Ahora, este mismo que no sé qué de qué va. Ausente. Solo queda uno. A ver, ¿sabes que solo queda una pita? Ahora, vale. Ausencia puede mudar. Amor en otro querer. Mas no tengo que tenga poder. Para hacer olvidar, pon hacer con Z, estos no saben escribir. Porque siendo yo cativo de una rama que no veo, tengo tan nuevo el deseo que no sé cómo vivo. Y por eso de, esto de pensar que ausencia mude querer, más no que tenga poder para poder olvidar. Y es el que escribió este libro, este lo escribió un poquito mal. El adicto es un pedo mal tirado, aunque de puro despistado no pudo salir por el culo y salió por el tejado. Dios mío. Qué profunda, por favor. Próxima parada, la pone. Última llamada para la pone. Irene L1. ¿Qué uses con eso? Riverin. Por un momento ese. ¿Cómo es? ¿Ves? ¿Ves? Oye, poned otro coso que este no me gusta. Hombre, ya. de las flores, Jaime. ¡Qué dulce es ese suelo! ¡Oh, qué bonito! Que vine era un chico muy especial. ¡Ay, vamos a cantar eso! Que vine era un chico muy especial. Su padre no lo aguantaba. Pero un día se apareció. Su madre no se acuerda. Chan, se acabó la sección. Baja, poner el micro normal. Y hasta aquí la sección. Y ahora va una canción que es Wake Me Up When September Ends, Wake de Green Day. Me up. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. siguiente. Uy, esto, a ver, hola, vale, no. Mario, ¿puedo hablar? La siguiente canción es A Red Letter Day de Pet Shop Boys y nos vamos a despedir, Marta. No, tengo que despedir yo. Eso, Mario. Fuera. No, y hasta fuera, aquí no, el programa de hoy y se despide Mario. Hola, digo adiós. Se despide Darío. Adiós. Se despide Irene. ¡Adiós! No, con ya voz, no se ha puesto en el cuarto. Irene con voz de pito. Inés. Chao. Yo. Adiós. Y Fer. Fernando Romero Suárez. Que no me llamo así, que me llamo Doctor Who. Me llamas Fernando Romero Suárez. Yo. Por eso quise presentarme. Fernando Romero Suárez, despidas. Ya, bueno. Y bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes a las 8. Palabra muy común.